Se dice que sobre tal familia pesa una maldición. Adam Salton y su tío abuelo llegarán al Lesser Hill al anochecer, donde les espera Sir Nathaniel de Salis, un anciano caballero, amigo y vecino del señor Salton. Sir Nathaniel será quien, como afamado historiador de la región, cuente a Adam la historia de los Caswell, unos temibles personajes. También le ilustra sobre la geografía y la historia de la región. Se irán a Liverpool a recibir al señor Caswell, pero en el camino, habiéndose detenido para enseñar a Adam un montón de piedras que se remonta al alba del antiguo reino anglo, se encontrarán con Lady Arabella March, a quien Adam reparará una ballesta de su coche. Es una mujer extraña de la que parecen huir unas serpientes salidas del montón de piedras. Suponen que desea conquistar al señor Caswell. Y ya, conozcamos, yendo con Adam Salton, su tío abuelo, y Sir Nathaniel de Salis, al señor Caswell. Recuerden que los Caswell son de ojos grandes, negros, penetrantes. Parecen contener una fuerza sobrenatural, un poder de sugestión, una mirada hipnótica, irresistible. Llegados al puerto de Liverpool, subieron a bordo del West African que acababa de arrojar amarras en el muelle. Richard Salton se presentó a Edgar Caswell y a continuación hizo las presentaciones de Sir Nathaniel y de Adam. El recién llegado lo recibió afablemente, pero con entusiasmo controlado. ¿Qué siente al estar en Inglaterra, señor Caswell? Experimento, señor Salton, un gran placer. Mi familia, tantos años ausente de Castra Regis, deseo encontrarme en el castillo. Es como si conmigo regresara toda mi familia. Adam quedó satisfecho por la cálida recepción que les hizo el señor Caswell, pero no puedo evitar la sensación de repugnancia ante su rostro. Procuraré sobreponerme. La atención general se desvió hacia Lady Arabella, que acababa de llegar. Los tres, los dos Salton y Sir Nathaniel, puesto que todos habían sentido la misma sensación frente a un rostro tan duro, cruel, egoísta y dominador como el de Caswell, se alegraron de que Lady Arabella les interrumpiera la conversación. Sir Nathaniel se dijo: Dios proteja a quien caiga bajo el poder de este hombre. Lo mismo se dijeron Adam y su tío abuelo. Pero al acercarse a Caswell, su sirviente africano, juzgaron con más tolerancia al propietario de Castra Regis. Caswell parecía un salvaje, pero un salvaje cultivado. En él hay huellas de siglos de civilización, en sus gestos, en su voz. Pese a su rostro, en él han germinado los instintos superiores del hombre. Pero el rostro de su sirviente, de Olanga, que así lo acaba de llamar el señor Caswell, es el de un salvaje que no ha cambiado. Manifiesta las temibles posibilidades de un hijo de las selvas y de los pantanos, tal vez dominado por seres infernales. Lady Arabella y Olanga habían llegado casi al mismo tiempo. La mujer mostró una indiferencia total hacia él, como si no quisiera o no pudiera otorgarle importancia alguna. Por otro lado, la actitud del sirviente justificaba aún más el altivo orgullo. Olanga ante ella no es solo un esclavo. Su actitud es la de un adorador ante una diosa. Se arrodilla ante Lady Arabella, tocando el suelo con la frente y extendiendo sus manos hacia adelante. Ahora ella se da la vuelta. El africano se levanta colocándose respetuosamente a su lado, mientras Lady Arabella habla con el señor Caswell. Curioso. Adam le dijo algo a su propio sirviente, Davenport, que se hallaba junto a él y había llegado con el administrador de Lesser Hill. Les habían seguido en un coche tirado por un pony. Mientras conversaban, Alan señaló a uno de los oficiales del barco. Al poco rato, su sirviente y el oficial charlaban animadamente. Creo que debemos ir pensando en irnos. Cuando quiera, tío. Tengo varios asuntos que atender en Liverpool. Y además... ¿Sí, Richard? Pienso, Sir Nathaniel, que tanto el señor Caswell como a Lady Arabella les gustará ponerse en camino hacia Castra Regis. Comprendido. Yo también quisiera hacer algo. ¿El qué, Adam? Visitar al comerciante de animales. Me han dicho que se llama Ross. Ah, sí, Ross. ¿Y por qué? Quisiera llevar conmigo a casa un pequeño animal, si a usted no le ofrece ningún inconveniente, tío. Se trata de un animalito, no causará molestia alguna. Por supuesto, hijo, que puedes comprar tal animal. Pero, ¿qué clase de animal es? Una mangosta. ¿Una mangosta? ¿Y para qué quieres tener una mangosta en casa? Para matar serpientes. Ah, ya. Aquellas serpientes en el montón de piedras. Sé cuáles son tus intenciones. Por lo que me ha dicho, señor, no parece usted querer un ejemplar especial. Le basta con una mangosta vulgar. Pues, señor Ross, solamente quiero que sea una buena mangosta. No es necesario que sea nada especial. Es para el uso común de estos animalitos. Puede elegir entre varias de las que tengo. Son corrientes. Le preguntaba si quería una especial porque me ha llegado una hace poco del Nepal. Toda una campeona, señor, según su historial. Es una mangosta muy poco común. ¿Y por qué? Figúrese. Antes de que la cazaran, mató a una cobra real que había entrado en los jardines del Rajá. No obstante, la verdad, no creo que haya serpientes de este tipo por aquí, con el clima tan frío que tenemos. Así que le venderé una mangosta corriente. Le bastará, señor. Adam regresó al coche, llevando con cuidado la caja con la mangosta. ¿Qué traes ahí, Adam? Una mangosta, Sir Nathaniel. Ah, la mangosta, ya. Para matar serpientes. Sí, ya sabe que las mangostas... Sí, sí, escuché la invitación que te hizo Lady Arabella para que visitaras Diana's Grove. ¿Y qué tiene que ver su invitación con mi mangosta? Oh, no, nada, nada directamente. Bueno... Que yo sepa. Pero quizá... Adam, ¿has oído por casualidad cómo se llamaba Diana's Grove hace mucho tiempo? No, no, señor. Se llamaba... Pero no, no es el momento. El asunto requiere una larga charla. Esperemos a estar solos en calma con el tiempo necesario. De acuerdo, señor. Pero le aseguro que le recordaré el asunto. Al día siguiente, los tres se dirigieron a Castra Regis. Adam no pensó en los misterios que podía haber en Diana's Grove, ni en las serpientes. Los invitados en Castra Regis eran multitud, pero las personalidades tenían reservados lugares especiales. Hay mucha gente de diferentes condiciones sociales. Sorprendente. Pero ¿y Lady Arabella? No la veo por ninguna parte. Ah, ya llega el señor Caswell. Y a su lado está Lady Arabella. Viste igual que ayer. El señor Caswell, tras bajar, le ofrece su mano para que ella... No cabe duda de que Lady Arabella no pierde el tiempo. Es la invitada de honor. No pasó mucho tiempo antes que los asientos que estaban sobre un estrado hubieran sido totalmente ocupados. Los arrendatarios y los invitados de menor categoría buscaron algún lugar privilegiado desde donde poder observarlo todo. El desarrollo de la ceremonia había sido preparado cuidadosamente por una comisión formada entre los vecinos para recibir al propietario más importante de la región. Hubo algunos discursos, por fortuna, ni demasiado aburridos ni demasiado largos. Terminada esta parte, hubo un intervalo en los actos organizados hasta el momento del festín. Caswell habla con todos sus invitados. Nos dice palabras amistosas. Nos da la bienvenida a Castres Regis. Los invitados especiales bajan del estrado saludando a los demás. Siguen el ejemplo del celebrado señor Caswell. Habla con todos, sin importar la clase a la que pertenezcan. Un noble gesto. Pero su rostro me causa una sensación inquietante. Adam Salton observaba atentamente todo lo que sucedía a su alrededor, tomando nota de aquello que pudiera tener algún aparente interés. Joven, varón, extranjero, llegado de muy lejos, de Australia, por todas estas razones, su mirada se dirigía principalmente a las mujeres. Sobre todo, parecían interesarle las que por su aspecto físico eran hermosas y atractivas. Había muchas muchachas así, para las que Adam, apuesto, atractivo, también era centro de interés. Esto no pareció preocuparlo ni afectarlo, permaneciendo inmóvil en su lugar hasta que llegó un grupo de personas que por sus atavíos y apariencia pertenecían a la clase de los granjeros. Una de ellas era una persona mayor, robusta. Las otras eran dos atractivas muchachas, una de poco más de 20 años y la otra algo menor. En el mismo instante en que los ojos de Adam se encontraron con los de la más joven, que no estaba muy lejos de él, sintió que le recorría una especie de descarga eléctrica, esa chispa divina que comienza con el reconocimiento y termina con la sumisión y que llamamos amor. Tanto su tío abuelo como Sir Nathaniel se dieron cuenta inmediatamente de la fascinación que Adam había experimentado frente a la muchacha. Le hablaron de tal forma que aumentó su afecto hacia los dos ancianos caballeros. ¿Te has dado cuenta, Adam, de ese grupo que acaba de pasar? Oh, sí, sí. Él es Michael Watford, uno de los arrendatarios del señor Caswell. Ah. Reside en Mercy Farm, la granja de la misericordia. Ya te la enseñé, Adam. Y las jóvenes son sus nietas. La mayor, Lila, es la hija única del hijo mayor de Watford, que murió hace años, cuando ella tenía solo un año de edad. Su madre murió el mismo día. Toda una tragedia. Es una muchacha excelente, tan buena como bonita, Adam. La otra es su prima, la hija del segundo hijo de Watford. Se enroló en el ejército cuando apenas tenía 20 años y fue enviado a las colonias. Desde el extranjero escribía muy poco, aunque siempre fue un buen hijo. Cada vez fueron recibiendo menos cartas suyas. Y después de algún tiempo, su padre recibió una carta del coronel de su regimiento informándole que el muchacho había sido muerto por nativos de Birmania, los dacoitas, durante una insurrección. Y por la misma fuente supo que su hijo había contraído matrimonio con una birmana y que de esa unión había quedado una hija que apenas tenía un año de edad cuando murió el padre. Watford hizo venir a la niña y la crió junto con Lila. Lo único que supieron de su nacimiento es que se llamaba Mimi. ¿Mimi? Sí, curioso nombre. Las dos niñas se quisieron desde el primer momento. Prácticamente se adoraron durante toda la infancia y así se adoran todavía. Pero es extraño. ¿Por qué? Porque son muy distintas. Lila es rubia, como corresponde a la antigua raza sajona de la que desciende. Mimi, en cambio, refleja, aunque ligeramente, la raza de su madre. Lila es dulce como una paloma, pero los ojos negros de Mimi pueden lanzar chispas, llamas, cuando algo le molesta o le inoportuna. Pero solamente sucede esto cuando ocurre cualquier cosa que pueda perjudicar a Lila. Entonces... ¿Qué, Sir Nathaniel? Entonces sus ojos tienen un brillo. Es como si ardieran. como los de un ave cuando algo amenaza a sus crías. Capítulo quinto. El gusano blanco. Richard Salton presentó a Adam al señor Wafford y a sus dos nietas. Todos pasearían juntos. Los Wafford, al igual que el resto de los vecinos, conocían todos los detalles de la llegada de Adam Salton, de su estancia, y todo, o casi todo, sobre él. Por consiguiente, no tenía nada de extraño el que ambas jóvenes soñaran con posibilidades de futuro. En la Inglaterra rural escasean los buenos partidos. Por eso, un joven como Adam era un candidato particularmente buscado, ya que no formaba parte de ninguna clase social cerrada por fuertes barreras de casta. Desde el momento en que los participantes en la fiesta se dieron cuenta de que Adam paseaba junto a Mimi Wafford y que parecía estar muy satisfecho con su compañía, todos los amigos de la muchacha se dedicaron a ayudarla a conquistar al joven. Cuando sonaron los gongs anunciando el banquete, Adam y Mimi entraron juntos en la carpa que se había levantado para acomodar las mesas y se sentaron juntos. Su tío abuelo y Sir Nathaniel se dieron cuenta de que Adam no había ocupado el lugar que tenía reservado en la mesa del estrado, pero lo comprendieron y no hicieron comentario alguno, como si no se hubieran dado cuenta. Lady Arabella volvió a sentarse a la derecha de Gus Caswell, como había hecho antes del intervalo. Esa mujer es extraordinaria, impresionante, no cabe duda. Parece poseer toda la dignidad necesaria, tanto por su rango como por sus cualidades personales, como para ser la pareja elegida por Caswell en su primera aparición en público. Nadie lo ha comentado abiertamente, o al menos nada he oído. Pero las palabras no son necesarias cuando hay tantas cosas que pueden expresarse mediante gestos y sonrisas. Y eso sí que lo he notado y lo noto. Que Lady Arabella sería la señora de Castlereagh y que para la mayoría era como si ya lo fuera, era un hecho evidente. Sin embargo, algunas personas, aún reconociendo su encanto y belleza, no la colocaban sino en segundo lugar, después de Lila Wafford. Las dos mujeres poseían caracteres lo suficientemente diferentes y las bellezas lo suficientemente personales como para dar lugar a comentarios. Lady Arabella representaba la clase aristocrática, Lila, la del pueblo. Cuando comenzó a anochecer, el señor Salton y Sir Nathaniel volvieron dando un paseo a Leicester Hill. Dejaron que Adam lo hiciera cuando quisiera, pero volvió mucho antes de lo esperado. Parecía molesto, inquieto, como si algo hubiera ocurrido que no era de su agrado. Ninguno de los dos caballeros se imaginaba de qué podía haberse tratado, y no hicieron comentario alguno. Encendieron unos cigarros y, como se aproximaba la hora de la cena, fueron a sus habitaciones a prepararse. Era evidente que durante el intervalo Adam Salton había estado reflexionando. Cuando se unió a los otros dos en el comedor, se percibía notablemente que estaba agitado y nervioso, en un estado que era nuevo en él. Su tío abuelo y Sir Nathaniel dejaron que el tiempo explicara los hechos, con la paciencia o la experiencia que da la edad. Pero no tuvieron que esperar mucho. Adam repentinamente estalló. Ese individuo parece creerse que es dueño de toda la tierra. No puede dejar a nadie tranquilo. Al parecer piensa que le basta con arrojar su pañuelo a una mujer para convertirse en su amo y señor. Ya sé lo que le ocurre a Adam. Sus palabras han sido muy elocuentes. Unas palabras que evidencian que algo le ha desagradado y mucho. Como he sido diplomático, procuraré... ¿Ese individuo, que supongo se trata del señor Caswell, fue acaso detrás de Lila? Sí, sí. Ya. ¿Qué hizo Adam? No perdió el tiempo y... Después de poner sus ojos en ella, no cesó de hacerle cumplidos. Le decía lo bella que era y, además... ¿Qué? Se invitó él mismo, antes de despedirse a tomar el té mañana en Mercy Farm. Será estúpido. Debería darse cuenta de que Lila no es lo que él cree. Nunca he visto nada parecido. Era como... ver a un halcón y a una paloma. Cuéntanos, Adam. Aún quedan unos minutos para la cena. Y creo que todos tendremos mejor apetito cuando hayamos llegado a alguna conclusión sobre este asunto. No hay nada que contar, señor. Y eso es lo peor de todo, que no hay nada que contar. Estoy obligado a reconocer que no se escuchó una sola palabra, ni se vio un solo gesto que estuviera fuera de lugar por parte de él. Ningún ser humano podría haber objetado su conducta. Cortés, amable, tal como se espera de un caballero. Se dirigió a Lila como debe dirigirse cualquier terrateniente a la hija de uno de sus arrendatarios. Sin embargo... ¿Sin embargo qué, Adam? Me hizo hervir la sangre. ¿Y lo del halcón y la paloma? Difícilmente puedo explicarlo. Solamente puedo decir que él parecía un halcón y que ella parecía una paloma. Sí, ahora que lo pienso, es exactamente a lo que se asemejaba. Bien, bien. Quizás sea su apariencia de antiguo romano lo que hizo enfurecerme. Pero siento que tengo que proteger a Lila. Está en peligro, aunque no sé exactamente qué peligro corre. Diría que corre peligro, en efecto, ante los ojos de todos los jóvenes. Me di cuenta hasta de la forma en que la mirabas, Adam, como si quisieras absorberla. Espero que los jóvenes seréis capaces de guardar el sentido de la mesura y proporción. Por favor, tío. Pienso que lo menos oportuno sería que tú y el señor Caswell disputaseis, sobre todo habiendo él llegado tan recientemente como tú. Tenemos que pensar en los sentimientos y la felicidad de nuestros vecinos. ¿No te parece, Adam? Sí, así pienso, tío. Le aseguro que suceda lo que suceda, obedeceré sus deseos, como en cualquier otra cosa. Y ahora silencio. Ya no está en la cena. Tras la cena, mientras bebían un vino añejo y comían nueces, Sir Nathaniel volvió al tema de las leyendas locales. Será al menos un tema de conversación menos peligroso que el de antes. De acuerdo, Sir Nathaniel. Creo que ahora puede contar conmigo para cualquier tema. Estoy tranquilo. Sería capaz hasta de hablar del señor Caswell sin enojarme. Creo que mañana me encontraré con él. ¿Con él? ¿Dónde? Él irá a Mercy Farm a las 3 de la tarde. Y yo allí tengo cita a las 2. Oh. Observo, querido Adam, que no has perdido el tiempo. No es mi intención el contarte todas las leyendas de Mercia, ni siquiera las que se consideran las más importantes. Le escucho con gran interés, Sir Nathaniel. Soy de la opinión de que será mejor para nuestro propósito el considerar unos cuantos hechos registrados o no referentes a esta región. Comenzaré por Diana's Grove. Deseo saber todo sobre Diana's Grove. Lady Arabella me invitó a su mansión. Sus raíces abarcan diferentes épocas de nuestra historia, teniendo cada una sus particulares leyendas. Los druidas y los romanos están demasiado lejos en el tiempo como para poder ofrecernos detalles, pero creo que cuando se llega a los sajones y a los anglos, ya estamos lo suficientemente cerca como para recoger algunos de los elementos de tradición que se han conservado en los lores, las leyendas folclóricas locales. Ya te dije que Diana's Grove tenía antiguamente otro nombre. Este es claramente de origen romano o de origen griego, aceptado como romano. El otro, el más antiguo, es más sugerente. De novela, diría. ¿Cómo se llamaba? En la lengua del reino de Mercia, lo que hoy se llama Diana's Grove era la madriguera del gusano blanco. ¿La madriguera del gusano blanco? Sí, así la llamaban. Un nombre muy extraño. Ante todo, hay que dar una explicación acerca de la palabra gusano. En los orígenes de la lengua inglesa, la palabra gusano, worm, tenía un significado muy diferente del actual. ¿Qué significado, Sir Nathaniel? Era una adaptación del término anglosajón worm, que significa dragón o serpiente. O puede ser que haya venido directamente del gótico Worms, serpiente, o del islandés Ormur, o del germano Wurm. Por lo que deducimos de todas estas palabras que sus orígenes gusano evocaba una idea llena de poder y grandeza, a diferencia de la palabra actual, que tiene un sentido de algo pequeño. Llegados a este punto, es donde nos pueden ayudar las leyendas. No acabo de comprenderle. Atiende, Adam, y lo comprenderás. Tenemos la famosa leyenda del Pozo del Gusano de Lambton Castle y la del gusano yacente de Spindleston Hoy, cerca de Bamborough. En estas dos leyendas, el gusano es un monstruo de enorme talla, muy poderoso, un verdadero dragón o serpiente que habitaba en los antiguos pantanos, un lugar ideal para el desarrollo de aquellas formas fantásticas, gigantescas. ¿Dragones? ¿Serpientes? Pero, ¿qué tiene que ver con Diana's Grove? Un vistazo a un mapa geológico de esta región nos mostrará que, sea cual fuere la verdad con respecto a la existencia de esos monstruos, sus pantanos eran los únicos lugares capaces de acogerlos. Estos pantanos, Adam, son el origen de las grandes llanuras de Inglaterra. Eran lugares abundantemente regados por cursos de agua lentos y profundos, y había cavernas de una profundidad abismal, capaces de servir de refugio a los más colosales monstruos antediluvianos, sean cuales fueren su especie y dimensiones. En estos lugares que podemos ver detrás de esas ventanas, hay ollas de más de 30 metros de profundidad. ¿30 metros? 30 metros. ¿Y quién puede decirnos cuándo finalizó la era en la que tales gigantescas criaturas crecían en el lodo? Debe de haber habido lugares y condiciones ambientales y de alimentación que cooperaron a extender más allá de lo normal la longevidad, el volumen y la fuerza de estas especies. Tales capas geológicas deben haberse hundido, y es posible que a una cierta profundidad existan en la actualidad en la forma de enormes cavernas subterráneas. Algo fabuloso, Sir Nathaniel. Oh, natural, diría yo. La verdad es que la mayoría de las personas no creen en que sea posible concebir la existencia de tales criaturas en la actualidad. Pero se han encontrado huellas de animales, o se ha visto a los animales mismos, de un tamaño gigantesco. ¿Supervivientes de épocas prehistóricas? Sí, Adam. Preservados en sus madrigueras gracias a alguna combinación peculiar de la naturaleza. Nunca oí hablar de tal cosa. Yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre en la India que tenía fama de ser uno de los más expertos cazadores, un gran shikari. Él me contó que la mayor tentación con que tuvo que luchar en su vida fue el impulso de matar a una serpiente enorme, tan grande como jamás había visto antes ni vería después. Fue en el curso de una cacería de tigres a los pies del Himalaya. ¿Qué ocurrió? Parece ser que mientras atravesaban lo que por allí llaman un nula, un cauce seco, su elefante se puso a barritar como si estuviera asustado. El cazador miró abajo desde su houda, la cabina que llevan encima los elefantes cuando cargan con personas, y vio que una serpiente se arrastraba entre la maleza tras chocar con las patas del paquidermo. Me dijo que debía tener de 25 a 30 metros de longitud, tal vez 50. Pero ser Nathaniel, una serpiente así... Y es... era tan gruesa como el cuerpo de un hombre. ¿Y no la cazó? Es que cuando se caza a tigres, es una cuestión de honor el disparar sobre otros animales, a no ser que las vidas de los participantes en la cacería corran peligro. Él hubiera podido matar fácilmente al monstruo, pero sabía que no tenía derecho a hacerlo y no volvió, pese a buscarlo, a verlo nunca más. Hijo, imagínate, Adam, a un monstruo así en cualquier parte de nuestra región. No quisiera encontrarme con él, la verdad. Sin embargo, el imaginarlo nos facilitará concebir al gusano del que nos hablan las leyendas locales. Pudo crecer y reproducirse en los grandes pantanos que se extienden en las desembocaduras de los ríos. ¿Tú qué opinas, Adam? Pues no dudo que tales monstruos hayan existido en el pasado. Usted, Sir Nathaniel, parece suponer la posibilidad de su supervivencia hasta periodos recientes. Sí, eso es. Y además sugiere que si aún existieran, un lugar como este sería ideal para ellos. Sí, eso creo. Recordando todas las características geológicas de las que me ha informado, la configuración particular de esta región, la verdad creo que algo falla. Pienso que hay alguna dificultad de tipo mecánico para que tales monstruos... ¿Qué dificultad? Veamos. Nuestro monstruo prehistórico debe haber sido muy pesado. Las distancias que debía recorrer eran largas y difíciles. ¿Cierto? Creemos que se refugió en cavernas subterráneas. Tenía que cubrir cientos de metros por debajo de la superficie. ¿Y, Adam? ¿Cómo es posible que si tales cavidades existen, nadie las haya descubierto todavía? ¿Y cómo desplazarse el monstruo por ellas, ascendiendo y descendiendo, sin ser visto por nadie? Ya tenemos las leyendas, pero ¿no hay alguna evidencia más científica? Mi querido Adam, todo lo que dices es perfectamente correcto. Si estuviésemos iniciando una investigación de carácter científico, tendría que seguirse tu razonamiento, pero... ¿Qué es, Sir Nathaniel? Debes recordar que todo esto debe haber sucedido hace muchos miles de años. Carecemos de datos fidedignos. Ten presente igualmente que los lugares que he mencionado como hábitat ideal de los monstruos antediluvianos supervivientes eran pantanos y, por lo tanto, zonas inhabitadas por los hombres primitivos. En la vasta desolación de tales lugares, acomodándose a las condiciones necesarias, deben haberse producido una tal profusión de fenómenos inusitados que a hombres como nosotros, en nuestra época, nos parecen inconcebibles. La madriguera de un monstruo de tal especie, si verdaderamente alguno sobrevivió, no ha sido perturbada durante cientos o miles de años. ¿Entonces? Tales criaturas, en el esfuerzo por mantenerse vivas, deben haber huido a lugares totalmente inaccesibles para el hombre. ¿Qué lugares, Sir Nathaniel? Hundidas en las ciénagas, que deben haber tenido muchos kilómetros de superficie y más de 100 metros de profundidad, según las evidencias geológicas, nadie pudo haberlas encontrado. ¿Por qué? Por la simple imposibilidad material de llegar hasta ellas. Y tales lugares no existen. Y si existen, será en alguna zona muy extraña de la Tierra. No me atrevería a afirmar que en tiempos primitivos no haya podido darse ese tipo de condiciones. Al principio del proceso de la evolución de la vida, las fuerzas naturales que los grandes cataclismos desataron fueron tan grandes que solamente los animales más poderosos habrán tenido la oportunidad de sobrevivir. Sabemos que esa época existió por la información que nos ofrece la geología, pero carecemos de otras fuentes. Solamente nos queda imaginar, suponer. Thank you. En la actualidad sí que sabemos mucho más, muchísimo más, sobre los monstruos prehistóricos. Pero en 1911, cuando Bram Stoker escribió La madriguera del gusano blanco, pocos sabían sobre ellos. Se creía, aún en el siglo XIX, que los enormes huesos que casualmente se desenterraban eran de gigantes. Gigantes, de los cuentos. Por ejemplo, en el siglo XVII, uno de tales huesos es mencionado en un libro publicado por el reverendo Robert Plot, de Oxford. En tal libro, publicado en 1676, se menciona como un gigantesco fémur humano, lo que hoy sabemos que se trata del fémur de un dinosaurio, casi con toda probabilidad el de un megalosaurus. De la existencia de dinosaurios, tampoco casi nada se supo ni a principios del siglo XVIII, pese a ser encontrados más huesos. Pero en 1822, un joven médico rural, Gideon Albernon Mantell, hizo un gran descubrimiento: los dientes de un iguanodón. Y siguieron los descubrimientos, estimulando tanto la ciencia como la imaginación, teniendo una gran importancia los actuales. Capítulo sexto: El halcón y la paloma. En este capítulo se hace referencia a las Islas Hébridas, también conocidas por Islas Occidentales. Se trata de un archipiélago del Atlántico a lo largo de la costa noroccidental de Escocia. Consta de 500 islas, estando habitadas solo un centenar, sumando una población de unos 100.000 habitantes. En ellas se conservan viejas tradiciones, leyendas. Mañana siguiente, estando ya sentados Richard Salton y Sir Nathaniel de Salis, esperando que les fuera servido el desayuno, Adam entró precipitadamente en la estancia. ¿Algo nuevo, Adam? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro qué? Serpientes, tío. ¿Cuatro serpientes? No comprendo. La mangosta. Estuve fuera con ella hasta las 3 de la madrugada. ¿Cuatro serpientes en una noche? Sí. Oh, ignoraba que hubiera tantas en la cima. Espero que no sea consecuencia de nuestra charla de anoche. En parte sí. Pero, Adam, ¿no esperarías encontrar una serpiente como el gusano de Lambton? Pobre mangosta. Tener que atacar a un monstruo semejante, si es que existe alguno. Eran serpientes comunes, del tamaño de un bastón. Bueno, resulta agradable haberse desembarazado de ellas, grandes o pequeñas, eso no importa. Tienes una buena mangosta, no cabe duda. Podrá limpiarnos toda la región. Bueno, y ahora desayuna. Nos traen unos magníficos riñones asados. Para Adam, el matar unas cuantas serpientes en una mañana no constituía ninguna novedad. Después del desayuno, se levantó de la mesa para dirigirse inmediatamente a su estudio, una habitación de la casa que su tío abuelo había hecho preparar para tal fin. Sir Nathaniel y el señor Salton comprendieron que Adam quería estar solo y evitaron hacerle preguntas o referirse a la visita que haría esa misma tarde, después del almuerzo. No volvieron a verlo durante el resto del día, hasta que, una media hora antes de la cena, se presentó en el salón de fumar. Supongo que no hay razón para dilatar el asunto. Así que lo mejor es que abordemos el tema inmediatamente. ¿Qué tema, Adam? Mi visita a Mercy Farm. Ya, ya. Me imagino que saben lo interesado que estaba ayer por los Watford. Pues yo, la verdad... Algo, no sé. Tenía la intención de compartir mi inquietud con ustedes. A usted, tío, porque es el pariente más cercano. Y sobre todo, porque dudo que me escuchara con mayor atención y bondad si fuera mi propio padre. Ya sabes lo que significas para mí, querido Adam. Y con usted, Sir Nathaniel, porque me ha mostrado un afecto semejante. Ni en más optimistas sueños hubiera creído tener derecho a él, por su calidad, por su rango. Tiene razón, toda la razón del mundo. Es la manera más correcta de entender todo esto. Puedo asegurarte que nosotros, que no tuvimos la oportunidad de tener hijos, nos sentimos muy reconfortados al oír tus palabras. Y sobre el asunto... El señor Watford no estaba en casa, pero sus nietas, Lila y Mimi, sí. Las dos me recibieron con mucha amabilidad. Tienen por usted, tío, un gran aprecio. Lo cual me llenó de alegría porque las estimo mucho. ¿Y bien? Estábamos tomando el té cuando se presentó el señor Caswell, seguido por su sirviente negro. Caswell dijo que se había atrevido a hacer la visita porque deseaba establecer contacto con sus arrendatarios. Las muchachas le dieron la bienvenida, pues son unos ángeles. Alguien será muy feliz algún día compartiendo la vida con cualquiera de ellas. Quizá tú, Adam. ¿Pero por qué esa expresión tan triste, hijo? Temo que esa felicidad no es para mí, o que no la alcanzaré sin dolor. Pero si aún no han pasado 2 días desde que... No te rindas tan pronto, Adam. Ayer, ¿qué digo? Hoy, el escucharlo, Sir Nathaniel, me hubiera llenado de esperanzas, pero en las últimas horas he sabido muchas cosas. Ah, vamos, vamos. No soy de esa clase de hombres que abandona sin luchar. Pero después de todo, lo más sabio es reconocer la verdad de los hechos. Y cuando un hombre siente lo que yo, su corazón da un vuelco. No tiene necesidad de que le digan nada. Ayer, cuando vi a Mimi por primera vez... Tío, ¿sabe usted si en nuestra familia existe el don de la clarividencia? No, que yo sepa. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo una convicción que parece reunir todas las condiciones de la percepción extrasensorial. Te ruego que te expliques. Lo inevitable, lo que en las Islas Hébridas y otros lugares donde la clarividencia es un culto, llaman destino. He oído hablar mucho sobre la clarividencia. Tenemos muchos escoceses occidentales en Australia. Y a las Islas Hébridas se las conoce también por las Islas Occidentales. Ahora me doy cuenta del significado profundo de lo que significa esa palabra, destino. Es tarde, lo percibí. Un muro de granito se elevó ante mí. Bueno, lo que tenga que ser será. Eso es todo. ¿Y no es posible luchar contra el destino? A cualquier obstáculo siempre puede enfrentarse uno. No contra el destino, Sir Nathaniel. Haré todo lo que pueda. Habrá lucha. ¿Cuándo, cómo, dónde? Lo ignoro. Pero la habrá. Aunque, sin embargo, ¿qué es un hombre en tal situación? Adam, somos tres. Sí, somos tres. Cuéntanos el resto de tu visita a Mercy Farm. Recuerda que todos estamos comprometidos. Es una lucha a l'outrance, a muerte. No podemos dejar que el azar intervenga. Cuando llegó el señor Caswell, el sirviente negro se mantuvo a cierta distancia de él. Parecía estar presto a responder a cualquier llamada de su señor. Mimi trajo otra taza, hizo más té y lo tomamos juntos. ¿Y qué tiene eso de extraordinario? ¿Fue amistosa la relación entre todos? Bastante amistosa. No advertí nada fuera de lo normal, excepto que el señor Caswell mantenía sus ojos fijos en Lila de una forma intolerable en cualquier hombre que verdaderamente sienta afecto por ella. ¿Cómo era su mirada? No había nada ofensivo en ella, pero era una mirada extraña, muy especial. ¿Tú te diste cuenta de eso? Pero la señorita Wasford, la ofendida, y su ofensor, el señor Caswell, nos sirven de testigos. Se percató... ¿Mimi? Sí, Sir Nathaniel. Su rostro brilló de cólera desde el momento en que percibió esa mirada. ¿Pero esa mirada de qué tipo era? ¿Demasiado ardiente, sensual? ¿La de un enamorado o la de alguien que desea serlo? Eso lo hubiera advertido. ¿Si no era una mirada lasciva, amenazadora? ¿Dónde está la ofensa? No era la mirada de un hombre enamorado o apasionado. De ser así, nada podría decir. ¿Habéis notado alguna vez la mirada de un perro? ¿Cuando está tranquilo? No, no, cuando sigue sus instintos tras una presa. O mejor aún, la de un ave de rapiña, no cuando se abalanza sobre la presa, sino cuando la observa. No creo haberlo observado nunca. ¿Pero por qué lo dices? Porque era esa su mirada. Nada amorosa, tierna. No, una mirada peligrosa. Muy peligrosa. Mortal. Fue así como el señor Caswell mira a Lila. Según Adam, sí. Y Mimi también reparó en tal mirada. Su rostro brilló de cólera. Ah, la mirada terrible de Caswell. La mirada espantosa de todos los Caswell. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué acontecerá en las tierras del antiguo reino de Mercia tras saber algo más del gusano blanco? Les aseguro que algo horrible. No se lo pierdan para seguir pasándoselo de miedo con miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, La madriguera del gusano blanco, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Luis García, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz, Federico Volpini y Juanjo de la Iglesia. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.